el ángel de la justicia. Este ángel tiene la misión de poner justicia y orden en todos los acontecimientos de nuestra vida. Trae consigo la justicia a quien lo invoque. Si le pedimos intervención, puede ayudarnos a resolver trámites difíciles y nos asiste cuando tenemos que encontrar un buen abogado que nos represente. A veces, en situaciones simples, donde la injusticia nos angustia y nos llena de temor, solo con elevar una oración pidiéndole que esté presente, veremos cómo todo se aclara, cómo encontramos las respuestas, cómo causas que parecían perdidas encuentran solución. Si este ángel participa en nuestra vida, nos permitirá ser justos en las decisiones, medir nuestras palabras y no ser víctimas o causantes de injusticias. En toda ocasión, donde debe aparecer la justicia, Él estará presente. Solo debemos pedir su intervención. Podemos hacerlo con estas simples palabras. Amado ángel de la justicia, ven a mi vida en este momento para poner en orden, y ahí mencionamos que necesitamos poner en orden, y mostrarme el camino para resolverlo con una actitud justa y recta. Gracias. Sé que estás conmigo y harás justicia. La justicia no puede impartirse según nuestro criterio. Este ángel solo hará que se realice justicia con equilibrio y haciéndonos ver los hechos con imparcialidad y ecuanimidad. Si nos ponemos en sus manos, nada podrá perjudicarnos.